Se acerca, como saben, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y bueno, pues hay organizadas, preparadas diferentes iniciativas en nuestra localidad y, por supuesto, en numerosos puntos de toda la geografía nacional. Hay además eventos de los que ya les hemos venido hablando, como por ejemplo, bueno, pues esa marcha solidaria contra la violencia de género que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, domingo. El lunes 25N hay diferentes actos institucionales, pero además de todo ello, bueno, pues hay otra serie de iniciativas que llegan de la mano de diferentes colectivos, por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, a través de la plataforma ecofeminista A las Violetas. Tenemos con nosotros a dos de sus integrantes, tanto Lola Godoy como María del Carmen Domínguez, con las que vamos a conversar durante los próximos minutos para, ya decimos, pues llevarles diferentes acciones, de hecho algunas de ellas ya en marcha, y bueno, pues que llegan con motivo de lo que es este 25N. Lola, María del Carmen, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decimos que hay diferentes iniciativas que impulsáis directamente o bien en las que vais a participar. En ese sentido, por ejemplo, la marcha provincial que llega este mismo sábado, a la que nos vamos a referir enseguida. Pero si os parece, recordamos, ¿no? ¿Qué es A las Violetas? De hecho, ya hemos comentado diferentes eventos, iniciativas que habéis puesto en marcha desde hace ya un tiempo, incluso como plataforma de mujeres originariamente, ¿no? Sí, nosotros somos una plataforma, bueno, ya nos conocéis, que llevamos ya varios años y somos una plataforma feminista constituida aquí en Ubrique desde hace 2 años más aproximadamente, ¿no? Y que cada vez estamos trabajando de forma más continua para conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Nuestro objetivo es superar todas esas discriminaciones machistas y poner en marcha toda una serie de actividades, ¿no? Que promuevan la igualdad entre los hombres y mujeres. Entonces, en ese camino estamos trabajando y ahí seguimos poco a poco, poco a poco. Diferentes actividades que comentamos, por ejemplo, en torno a lo que fue la huelga del 8 de marzo, el Exactamente. respaldo de la misma, concentraciones, actividades que pusisteis en marcha, habéis organizado, por ejemplo, un debate Un sobre el debate. lenguaje sexista también, Que volveremos, sí, o incluso con otros temas. la colocación de lazos también, Sí. para dar visibilidad, ¿no?, a la violencia machista también. Sí, exactamente. Digo, por recordar algunas de las Sí. iniciativas. Es que tendríamos que hacer como una cronología ya. Vamos tan rápido, pero sí. Cada día estamos trabajando de forma más continua, tenemos más gente que nos ayuda y entonces, bueno, pues poco a poco vamos eso, sumando actividades y siguiendo la lucha, claro, Y poco todo a ello poco. además dentro de lo que es el marco de Marea Violeta Sierra de Cádiz, quiere decir que formando Sí. parte también de lo que es la Claro. estructura a nivel provincial. Provincial, claro, y del colectivo que hay aquí en la sierra y dentro de la provincia. Hemos tenido reuniones, las compañeras han estado en las reuniones para la Marea Violeta, para la Marcha de la Sierra, perdón, y para las actividades que hacemos en común. Pues esa marcha va a llegar el próximo sábado. Enseguida lo vamos a comentar, pero a nivel local cabe destacar una iniciativa que, bueno, pues ya se ha puesto en marcha en otros lugares, pero que, como decimos, llega a Ubrique de la mano de Alas Violetas, que se refiere a la colocación de unos buzones, los buzones violetas. Si os Violetas. parece, hablamos de esa iniciativa que ya ha comenzado, porque de hecho ya se han ido situando, ¿no?, esos buzones. Sí, bueno, pues hemos puesto a disposición de los institutos unos buzones violetos, los 4 institutos están participando de aquí de Ubrique. Los hemos puesto a disposición estos buzones donde cualquier persona puede introducir de forma anónima siempre unos episodios de violencia machista que hayan sufrido como primera persona o que hayan visto o presenciado. Entonces, yo qué sé, ejemplo, pues como el control de móvil a su pareja, las relaciones entre los amigos y amigas, cualquier agresión, etcétera, ¿no? En estos buzones, en esta actividad, lo único que pedimos es que sea anónima y que no se ponga edad y que no se ponga datos personales, solamente la edad. Y el objetivo un poco, como señalabas, ¿no? Más que nada reflejar situaciones que se dan antes que entrar, porque de hecho, bueno, pues por eso es, son anónimos, entrar en situaciones concretas, situaciones que, como decimos, podemos ver en la sociedad, en este caso en nuestra localidad, ¿no? Claro, el objetivo es eso, es visibilizar cualquier violencia machista, también concienciar a la población de la necesidad de acabar con la violencia y construir una sociedad más justa, y también visibilizar que la violencia machista está ocurriendo a todas las mujeres y a cualquier edad, no solamente a una parte. Por eso habéis situado, como decimos, los buzones en los centros escolares, además en lugares en los que bueno, pues poder participar se haga de forma discreta, ¿no? Bueno, quisimos también, pedimos la colaboración del ayuntamiento para poner los buzones también en edificios públicos, pero bueno, nos contestaron que no nos dieron el permiso o no iban a apoyar en esto, así que solamente se ha quedado en los 4 institutos de Ubrique. Bueno, pues parece que finalmente los edificios públicos no se ha colocado por una situación jurídica, podemos decir, aconsejada por los técnicos, pero que en cualquier caso vosotros señaláis que bueno, pues se va a llevar al máximo esa cuestión, claro, del anonimato, ¿no? Sí, sí, en todo momento nosotros hemos garantizado que el buzón va a ser abierto solo por 2 personas, que incluso todas esas cartas que se depositen van a ser pasadas a ordenador y que en todo momento se va a respetar la ley de protección y datos. Por eso lo único que pedimos es que se ponga la edad, ¿vale? Simplemente, como hablaba mi compañera, se trata de realizar una actividad en la que se visibilice que que las violencias y las situaciones machistas ocurren a mujeres de cualquier edad y de cualquier condición social, y que ocurren y que se reflejen esas situaciones que normalmente nosotros no le damos importancia, pero que son el comienzo de la escalera o de la pirámide que lleva a las situaciones más complicadas o de mayor violencia, ¿no? Y que, bueno, y que la persona que quiera pueda expresar además un sentimiento o una sensación o una situación que a lo mejor no se ha atrevido a compartir, pero que está deseando contarla. Y bueno, como es de forma anónima y nadie va a saber, pues que puedan expresarse libremente. Y están colocadas, como ha dicho la compañera, en los institutos, en sitios discretos donde pueden echarla y no va a haber ningún problema, vamos. ¿Habéis situado ya esos buzones? ¿Hasta cuándo? Hasta el día 22, que vamos a recogerlo. El día 22 cae en viernes. Lo recogemos y el fin de semana pues ya Lola, claro, y Paloma, que van a ser las encargadas de abrir los buzones y de escribir, de pasarlo a ordenador, las personas que lo hayan escrito a mano, para eso, como he dicho a ella, para garantizar que nadie pueda saber quién lo ha escrito. Se trata de recoger esas situaciones, como decimos, incluso para que no se pueda identificar la letra de nadie. De nadie, bueno, ni pues, nada. Pero reflejando en definitiva como uno de los actos que estáis preparando, digo, de cara a lo que va a ser el 25N, ¿no? Exactamente, el 25, que pondremos una de las actividades que vamos a hacer el 25, va a ser poner un mural donde vamos a colocar esas cartas ya pasadas a ordenador. Vamos a colocar todas esas cartas con las experiencias machistas pues vividas o vistas por las personas que hayan participado. ¿Qué nos podéis comentar, por cierto, de cara a lo que va a ser ese 25N? ¿Todavía estáis...? Bueno, estamos organizando una actividad, pero estamos buscando voluntarios, entonces aprovechamos este momento para que nos apoyen, porque como desgraciadamente, día que pasa, semana que pasa, vamos sumando víctimas, ¿no? Queríamos hacer un acto en la avenida en la que queremos reunir personas, van 51 víctimas, porque queremos hacer una especie de desfile que está por, escenificando la muerte de cada una de esas personas, ¿no? Digamos, ¿no? Con su nombre, hacerlo de una manera que ahora tampoco es un poco complicado explicar, pero vamos, que va a ser una actividad, espero, bonita y, bueno, bonita. Una actividad que va a ser significativa para lo que es nuestra lucha y necesitamos voluntarios y voluntarias. Y por eso desde aquí, a través del Facebook, del Instagram, de Twitter, pueden ponerse en contacto con nosotros para que las personas que estén interesadas puedan participar en esta actividad, que es una cosa que va a ser sencilla, pero bueno, que pretendemos que sea un poco visual para transmitir la gravedad del problema. Así que os esperamos, por favor. Si hay alguien tímida, que sepáis que vamos a llevar máscaras, así que no hay ningún problema, pues por eso que os dé vergüenza de que os vean la cara. La forma en que puede, lo has comentado Lola, pero lo repetimos, ¿cómo contactar con vosotras para participar? A través del Facebook, de Instagram, si ponen a las violetas Ubrique, pues a través del Facebook nos ponen un mensaje, y del Instagram y del Twitter, en las tres redes sociales estamos y pueden contactar con nosotros. Con el nombre de A las violetas, claro, y nosotros nos pondríamos en contacto con ellas para poder... Eso, para organizarnos los días de antes, vamos, que es una cosa muy sencilla, pero a ver si conseguimos realizar la actividad. Habría ¿vale? que llegar a ese número de... A ese número. De 51, desafortunadamente. Desafortunadamente, que sí. Ya, bueno, pues se ha alcanzado en nuestro país, bueno, pues a estas alturas. Y bueno, pues, ¿tendría lugar esa actividad cuándo? El 25, el mismo día 25 por la tarde, a las 5:30. Si nos llueve también, claro, esperemos que ese día el tiempo acompañe un poquito. En el Cristina. Y podríamos estar eso, en el centro de la avenida, con el resultado de esta actividad de los buzones y ese, digamos, pasacalle, llamémoslo así, es que no sé qué nombre ponerle un poco. Y para escenificar... las víctimas. La muerte, desgraciadamente, de todas estas mujeres. Esos asesinatos, claro, así es. Y todo ello contribuiría a un acto, por tanto, en el centro de la Avenida de España, una concentración, ¿no? Exactamente. Bueno, pues de todas formas iremos ofreciendo más detalles, más, pero ahí queda el avance y el llamamiento también a la participación al respecto. También, por supuesto, en torno a esas situaciones que se puedan ver en el día a día, como decimos, a través de los buzones, que van a estar situados hasta el día 22. 22, sí. Están en el Instituto de los Remedios, en el Instituto de las Cumbres, en el Francisco Fatou, y allí están, que incluso en el Francisco Fatou, se me está ocurriendo ahora mismo, pero como la Escuela de Música, hay un buzón que está dentro en Secretaría, y luego hay uno que está, bueno, a la entrada de la Escuela Redonda, lo que todos conocemos allí, la entrada de las clases, y como por la tarde está abierta la Escuela de Música, bueno, pues si alguien quiere también, ¿sabe? Los miembros de la Escuela de Música, toda la gente que vamos allí, pues también está allí el buzón a disposición de todo el mundo, para que, bueno, si alguien quiere acercarse, pues que también pueda colaborar. En el caso de los remedios, está puesto en la entrada a la derecha y arriba en los cuartos de baño de alumnos y alumnas. Entre medio de los dos cuartos de baño está puesto el buzón. En el sacrificio estuvimos ayer por la mañana, la coordinadora de igualdad se encargó del buzón, no sabemos exactamente dónde está, pero... Y en las cumbres está en el edificio central, a la entrada también. Pues son los diferentes lugares y va de cara a todas las edades. Así que no tienen por qué ser solo estudiantes, ni mucho menos, claro, sino cualquier persona. Los alumnos que estén allí, claro. Y agradecer a los cuatro institutos que esta actividad les han encantado de primer momento. Sí, los orientadores, los directores. Ha sido muy afectada y la han visto como buena idea. Y entonces nos alegramos mucho. Pues eso ya decimos sobre estos buzones violetas que ya se han situado en diferentes puntos, como hemos comentado, de nuestra localidad, pero también a las violetas que apoya bueno, pues esa marcha provincial contra las violencias machistas que va a desarrollarse este próximo sábado. Es la cuarta y además en la sierra, en este caso, porque ha ido recorriendo desde su primera edición diferentes zonas de la provincia y bueno, pues en este caso va a tener lugar desde el Coto de Bornos hasta Bornos. Hasta Bornos, 7 kilómetros. Este año lo organizamos la Marea de la Sierra, entre las que se encuentra el colectivo A las Violetas, y eso, irá de Bornos al Coto de Bornos, 7 kilómetros. Entonces hacemos también un llamamiento para que todo el que quiera, el que tenga el sabadito libre, nos acompañe. Vamos a hacer una marcha totalmente festiva, reivindicativa, y queremos que mientras más gente, pues mucho mejor, para que nos acompañen ese día. Importante, ¿no?, que haya también mucha participación, claro, desde la sierra, porque ya decimos, anteriormente veo por aquí, la primera tuvo lugar desde Puerto Real al puerto, la segunda de San Fernando a Cádiz. El año pasado fue de la línea San Roque, ¿no? Así que, bueno, se han desarrollado ya en la bahía, en el campo de Gibraltar. Mil personas. El año pasado fue un montón de gente. Sí. ¿Y comienza a qué hora? Empieza a las 10:30 en la recepción y empezaremos a... Y la marcha empezará a las 11, ¿vale? Se prevé que llegará, ¿no, Mari Carmen? A las 2 de la tarde. A las 2. Y ahí estaremos todos. Ahí tendremos una convivencia y leeremos el manifiesto. Y, por cierto, para llegar hasta allí, ¿hay autobuses que se vayan a fletar desde Ubrique o, bueno, sería a nivel particular contactando con vosotras? Claro, porque como vamos nosotras, van los coches, claro, si se juntara un número de gente suficiente como para llenar un autobús, claro, sería ideal. Ojalá de pronto venga a ver, contacte con nosotros tanta gente para llenar un autobús. Lo digo, pero porque por ahora, sí que es cierto que en diferentes puntos, ¿no?, de la provincia hay autobuses. Sí, hay autobuses. Han fletado bastante. Incluso 2 y 3 autobuses en algunas poblaciones como Cádiz. Vienen de Cádiz, de San Fernando y tal, pero claro, nosotros desde aquí no tenemos gente para llenar un autobús, la verdad. Pero bueno, a ver si la gente se anima, pues bueno, sería genial, claro. Y si no, que contacte con nosotras a través de las plataformas, porque como vamos ahí en coche, pues siempre tenemos huecos vacíos en los coches para que la gente pueda venirse con nosotras. Claro, ya en el tiempo que estamos, que queda unos días, pues lo ideal será pues que hagamos una quedada en el cementerio, en Tres Caminos, y vaya, nos repartamos en coche, claro, los coches y vayamos. Sí, en definitiva, organizarse de la manera que sea, pero que toda la persona que quiera participar, que pueda. Claro, que pueda tenemos vivir. Mucha voluntad y pocos recursos, pero hay que. Lo importante es la voluntad, ¿no? Claro, claro. Los recursos ya se van sacando, ¿no? Según salga la experiencia este año, porque es que también somos nuevas. Entonces, pues para el año que viene, pues ya nos podríamos plantear, si vemos que esto va a cuajar bastante, plantear, pues proponerle a la Violeta Ubrique autobús. Un autobús que a lo mejor pasará ahí. Por Prado del Rey, por otro sitio. Sería estupendo. En cualquier caso, igual que decíamos con las otras iniciativas, que se pongan en contacto con vosotras a través de Facebook o Twitter e Instagram también. También, sí. Para, bueno, pues como decimos, participar en lo que es esta cuarta marcha provincial contra las violencias machistas, que va a tener lugar este próximo sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Y si no, bueno, pues directamente también, ¿no? La persona que desea participar, que acuda directamente al Coto de Bornos. Al Coto de Bornos. Y allí estaremos esperando. ¿Vale? Pues es otra de las iniciativas en torno, como decimos, a la conmemoración de este 25N en nuestra provincia. Pero aparte, en el caso de nuestra localidad, hay diferentes actos institucionales, la marcha solidaria, por ejemplo, del domingo del 24. Domingo también. Así que iniciativas que también respaldáis. Claro, por supuesto, allí estaremos también el día 24 en la marcha de aquí de Ubrique, y claro, todo lo que sea sumar, ahí estaremos nosotras, siempre. Y además, participando en el Consejo de la Mujer e Igualdad que tenía de lugar en estas semanas atrás. Todavía no. No se nos ha invitado todavía como colectivo, pero claro, porque recientes, claro, que no es estamos en proceso de constituirnos como asociación y entonces estamos en ese camino. Bueno, pues todo ello en el trabajo en definitiva que se realiza desde nuestra localidad, en ese objetivo de la igualdad, por supuesto, y de la lucha contra la violencia de género. Son diferentes iniciativas a través de colectivos, a nivel institucional, pero en este caso las iniciativas que parten de la plataforma ecofeminista A las Violetas. Pues Lola, María del Carmen, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, que os animéis el sábado y nos acompañéis en esta marcha provincial, porque es muy importante que cada vez sumemos más voces a esa lucha y que poco a poco, granito a granito, pasito a pasito de arena, pues las cosas vayan mejorando y vayamos consiguiendo la igualdad. Y también recordemos el lunes 25 de noviembre, todavía por definir completamente, ¿no? Todas las actividades, pero que también vais a poner en marcha diferentes iniciativas. Exactamente. Que contacte con nosotros, a ver si conseguimos los voluntarios que necesitamos, y si no, pues lo haremos con menos, ¿sabe? Pero hasta que sepamos el número de personas con el que contamos, pues no sabremos exactamente cómo será. Vale. Muy bien, pues nos quedamos con esa información. Ya decimos que, de todas formas, aquí al día 25 iremos ofreciendo más detalles al respecto. Así que Lola Godoy, María del Carmen Domínguez, integrantes de Alas Violetas, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.